parece un buen momento para presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florida Algorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Cardo? Mira, mucho se está hablando, es inevitable, de el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y bueno, no voy a dedicarme a hacer el análisis internacional de todo eso, tiene infinitos meandros y complejidades, ¿no? El presidente argentino, subido a su exitismo de siempre, plantea la tesis muy, muy extravagante de que son los dos más grandes dirigentes del mundo, Donald Trump y el propio presidente de la Argentina. Lástima que hasta acá Donald Trump habló con 70 mandatarios del mundo, menos con el segundo más grande del planeta. Bueno, que sería Milley. Sí. Esa es otra extravagancia, que es el segundo más grande del mundo y sin embargo todavía no habló con él, ¿no es cierto? A mí, ¿sabes qué? Me interesa mencionar una nota distintiva sobre todo esto, sobre estos mares de tinta que se están escribiendo, ¿no? Que son las opiniones de Bernie Sanders, que es el senador norteamericano que representa él mismo se define como el ala izquierdista del Partido Demócrata, ¿no? ¿Y qué dice él acerca de la derrota de los demócratas? Porque creo que tiene enseñanzas para todo el mundo. No debería sorprendernos demasiado que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado ayer. Ellos están enojados y tienen razón. Mientras los muy ricos les va fenomenalmente bien, el 60% de la población vive al día y hay más inequidad que nunca antes. Somos la única nación rica que no puede garantizar el derecho a la salud y pagamos los precios más altos del mundo por los medicamentos, cosas veredes, Sancho. Y por último, para no hacerlo muy larga, seguimos enviando billones de dólares para el gobierno extremista de Netanyahu en su guerra contra el pueblo palestino, en un desastre humanitario por la destrucción y el hambre de miles y miles de niños y niñas. Y por último, se preguntó, ¿y los muy bien remunerados consultores al frente de su partido aprendieron la lección de esta campaña desastrosa? Bien, me parece que, bueno, este hombre tan lúcido, tan respetado de la izquierda norteamericana, bueno, plantea lo que le ha pasado, cuáles serían las causas de la derrota de los demócratas, y en definitiva está diciendo que han defraudado a su electorado por una suerte de moderación y que no han respondido a las demandas de los núcleos más populares que lo nutren. Digo porque esto también nos pasa en gran medida aquí con los proyectos moderados, ¿no? También es extraordinario que el voto latino haya sido clave en el triunfo de Donald Trump, cuando Donald Trump tiene un discurso claramente racista y xenófobo, cuyo principal destinatario es el público latino. Pareciera que justamente algo de lo que dice Bernie Sanders, ¿no? Hay una definición sobre a quien ellos consideran sus representantes, que se iban a mejorar la vida, y sin embargo no ha ocurrido eso, y entonces sancionan a quienes los han desilusionado votando al que tienen a mano, aunque, como vos decís, sea quien siempre los ataca y los va a seguir atacando. Es toda una situación paradójica, bueno, producto de un montón de vaciamientos ideológicos, ¿no? Pero yo creo que la principal enseñanza es que los sectores progresistas tienen que ser progresistas de verdad, porque si no se terminan en estos líderes mesiánicos de la ultraderecha, ¿no? Es verdad, y es un razonamiento que sirve para espejarnos, para mirar esa situación y mirar la propia con todos sus matices. Un punto más sobre esto, sobre la colonización y la domesticación del gusto de las multitudes vinculados a la realidad argentina de hoy. Veo en los medios de comunicación, ahora mismo en televisión, la palabra colapinto, colapinto, colapinto, repetida, repetida, repetida, como si fuera algo que le importara de verdad a las mayorías en la Argentina. Se trata de un joven piloto que hizo una pequeña experiencia hasta acá en la Fórmula 1 sin haber obtenido ningún resultado importante. No ganó ninguna carrera, ni fue segundo, ni fue tercero, ni fue cuarto, ni fue quinto, ni fue sexto en ninguna carrera. Y sin embargo, hay una instalación de ese nombre como parte de una película, de una política de entretenimiento de las masas, pero justo con una especialidad deportiva que está completamente vedada al 99,99% de los seres humanos, como la Fórmula 1. O sea, no se trata del fútbol, algo que está cerca de las posibilidades de todos, sino de un deporte de millonarios en que se mueven millones y, sin embargo, en la realidad argentina, medios de comunicación mediante, empresas poderosas, apoyo del Estado y de mercado pago detrás, hay una repercusión como si se tratara de alguien que salió campeón del mundo, jugó una final de algo. Sí, creo que eso tiene un componente que es lo último que dijiste, que es lo de Galperín, que daría la impresión que es un producto de Galperín, sí, y que ahí hay una gran inversión, y yo diría económica, y por qué no decir la política, de este gran millonario argentino que vive en Uruguay para no pagar impuestos. Y después está eso otro que vos describiste largamente, y no voy a repetir, que es una fenomenal operación de distracción de un deportista jovencito que no ganó nada, y sin embargo parece Fangio, que ganó todo y fue un genio. Entonces efectivamente forma parte de todos estos mecanismos de confusión a los pueblos, de confusión a la sociedad, ¿no es cierto? Y para colmo está nutrido de la plata del más grande multimillonario de la Argentina. Es sospechoso. Que no da puntada sin hilo y es un respaldo del gobierno de Javier Milei, sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Qué bueno. Chao, Carlos, hasta pronto. Poder extendernos en la charla. Juan Carlos Junio, ex diputado nacional con mandato cumplido y ex senador suplente de la Capital Federal, ayudándonos a pensar.